en Guatemala. El defensor de la tierra y el territorio Avelino Chub Caal estuvo 2 años en prisión criminalizado por una empresa bananera. Nuestra compañera Carol Rivas de la FEJER conversó con él tras su liberación y nos comparte esta entrevista. Hoy tenemos una visita especial para el noticiero. Estamos muy felices de poder tener esta entrevista con Avelino Chub Caal, defensor de la tierra y el territorio, recientemente absuelto por el Tribunal de Mayor Riesgo A, tras 2 años de permanecer en prisión, un proceso de criminalización del cual estaremos hablando en este espacio de entrevista. Avelino, ¿qué se está viviendo en el Estor? Lo que en sí ha ocurrido son los intereses de las grandes empresas mineras, los monocultivos, háblese de caña, de palma, de hule y las plantaciones de bananos y entre otros cultivos que pretenden acaparar las tierras donde cultivan las comunidades, las tierras fértiles, planicies, el Valle del Polochic ya no existe, ¿verdad? Y eran tierra de las comunidades anteriormente. Sin embargo, pues esas empresas se instalan, ¿verdad? Y cuando son criminalizados sus representantes, pues es una táctica para amenazar y dividir a las comunidades para que no sigan demandando el derecho a la tierra. Tomando un poco la historia y para hacer un recuento de a lo que se enfrentan los pueblos indígenas a lo largo del tiempo, ¿se podrían estar utilizando las mismas tácticas de miedo y represión que se utilizaron durante el conflicto? Totalmente. Yo siempre soy de la idea de que continúa la guerra. Ellos nos reprimen, ellos nos matan, nos asesinan, nos encarcelan. En este entonces, muchos dirigentes, muchas mujeres y hombres que venían clamando justicia eran perseguidos y eran asesinados o desaparecidos con total impunidad y no ha pasado nada, ¿verdad?, en este país, ¿verdad? Y lo que ocurre, yo también he dicho que el Estado, ¿verdad?, nos utiliza. Por eso en mi declaración decía, el Estado nos tiene plagiado nuestra identidad. El Estado siempre gasta su tiempo hablando del pueblo maya, pero nada más para gestionar cuantiosos millones de quetzales en los países internacionales, pero ese dinero la que gestiona jamás invierten tan siquiera un centavo al pueblo maya. Es un Estado ausente, podríamos decir, en muchos de los territorios y que les identifica a ustedes, bueno, en primer lugar pone el foco en ciertos líderes como en el caso suyo. ¿Cómo empieza entonces a manejarse ese discurso para poner a la población en contra de las personas que están defendiendo la tierra y el territorio? Lo que nunca ha comprendido el Estado de Guatemala, el gobierno en sí o las instituciones que están ahí para responder o resolver la demanda por la tierra, ¿verdad? Las comunidades viven en su tierra, viven en su territorio. Por eso yo también decía que el mismo Estado genera violencia contra estas comunidades, ¿verdad? Y el mismo Estado ha sido serviles de los poderosos, ¿verdad?, para ir terminando con los territorios o las comunidades, incluso quitando las tierras, despojando las tierras de las comunidades. La gente dice, escúchanos, ¿verdad? Queremos que nuestro Estado, que nuestro gobierno nos auxilie, queremos que nos devuelvan las tierras que se nos ha devuelto. Sin embargo, ¿cómo? El nivel de corrupción, ¿verdad?, y con total impunidad que impera en las autoridades a nivel municipal, a nivel departamental, y tómase en cuenta también que las personas que están en el poder político, público, están ahí por un compromiso político, y eso ocurre en cada periodo de gobierno. El Tribunal de Mayor Riesgo A, en su resolución, decía precisamente que no había ninguna prueba en contra suyo. ¿Podemos hablar de un sistema de justicia que está cooptado, como usted mencionaba anteriormente? Totalmente. Este alto tribunal, pues no cualquier tribunal, es un tribunal A, ¿verdad? No como la que enfrenté en Puerto Barrios, un juez totalmente se evidencia su mala fe en mi contra, ¿verdad? Ese ya no se debería llamar juez, pues los jueces son las que imparten justicia, ¿verdad? Como a estas 3 personas las que estuvieron en este tribunal, ¿verdad? Son personas muy sabias determinando la verdad y totalmente es así. Yo estoy consciente, ¿verdad? Que jamás cometí el delito. Yo como persona he venido trabajando con la Fundación Guillermo Toriello, acompañando a las comunidades en la Sierra de las Minas, de La Tinta, Panzós, Alta Verapaz, ¿verdad? Comunidades asentadas históricamente, ¿verdad? Pero que viven en áreas protegidas. Uh-huh. Sin embargo, cuando viene la ley de áreas protegidas, ¿verdad? Son invadidas. Que viven muchísimo antes. Sí, y ya no son reconocidos sus derechos uh-huh. por la tierra, pues. Pero viene, como he venido participando en las mesas de diálogo de alto nivel, instalado por el mismo Estado en los departamentos, ¿verdad? Para el abordaje de la temática agraria, ¿verdad? Entonces, me miran como que si soy una espina, ¿verdad? Cuando les he señalado, ¿por qué tratan al representante de la comunidad para gestionar sus tierras? Parecieran una pelota de fútbol, ¿verdad? Si el registro de información catastral no tiene información, lo manda la Secretaría de Asuntos Agrarios. ¿Verdad? No tienen información en la Secretaría de Asuntos Agrarios, lo mandan al fondo de tierra. Y no hay información en el fondo de tierra, lo terminan mandando en la municipalidad. Los representantes para la gestión de la tierra no son juguetes. Ellos son representantes legítimos de las comunidades y jamás tan siquiera el Estado reconoce que ellos han venido gestionando sus tierras desde hace muchos años, hablemos de 60, 70, hasta 100 años incluso. Entonces, ¿cuántos gastos han generado estos representantes? ¿Verdad? Sin embargo, en mi caso, viene la empresa quien me demandó, ¿verdad? En este caso, la empresa bananera o esta sociedad anónima, la que se denominan ahí, pues eso es lo que han hecho. Se convierten en gremiales para acaparar mucha tierra, ¿verdad? Y era evidente con estos peritajes, la que se hicieron en el área, pues se evidenció, ¿verdad? Qué cantidad de tierra tienen acaparada esta gente, ¿verdad? Pero vienen por no aceptar un chantaje para seguir engañando a las comunidades, ¿verdad? A mí me ofrecieron un montón de dinero, claro. Me ofrecieron cosas para engañar a esta comunidad, sin embargo, como no soy instrumento para sus intereses de ellos, lo que hicieron es nada, montar un caso, ¿verdad? Eso es en complicidad de las mismas autoridades, pues. ¿Verdad? Para juntar un caso, montar un caso y empieza la persecución. No, Avelino hay que quitarlo en el territorio, ¿por qué? Porque ellos se sienten, ¿verdad?, que están incurriendo en ilegalidades. El criminal no soy yo. El criminal son estas empresas las que despojan las comunidades. Avelino, y usted mencionaba estos procesos de diálogo. Muchas comunidades lo han denunciado, que estos espacios sirven más bien para identificar a las personas y después perseguirlas. ¿Cree usted que eso está sucediendo? ¿Comparte usted esa visión de otras autoridades ancestrales que mencionan esto? Sí, completamente sí. El caso de la Secretaría de Asuntos Agrarios, lo único que llegan a hacer es tomar memoria de la actividad, firmar una planilla, dejar los nombres de los representantes de las comunidades, lo que ocurrió en este caso, mi comunidad, Quebrada Seca. Entra en una disputa de tierra, ¿verdad?, con un finquero. Se les convocó a los representantes a la gobernación en una reunión con la Secretaría de Asuntos Agrarios para la reconciliación. ¿Pero qué significó? Cada vez cuando termina la reunión, se le entrega una copia de la memoria de la reunión y los nombres de las personas uh-huh. que participan. Los datos personales. Sí, los datos personales. Y al final de cuentas fueron asesinados. Ahí está Alberto, Sebastián, Catalina. Son profesionales. Están en la Universidad de San Carlos, en Río Dulce, regresando para la comunidad uh-huh. cuando fueron emboscados en el golfete de Río Dulce. Nada, no han hecho tan siquiera justicia, no se ha hecho investigación al respecto. Avelino, ¿qué repercusión tienen las comunidades que el Estado, precisamente en lugar de apoyarles o buscar una solución a través de los instrumentos que ellos mismos han puesto, les criminalice y les persigue y finalmente sean capturadas o asesinadas las personas que les han estado acompañando, como en el caso suyo? Lo que pretenden hacer es dividir a las personas. Es confundir, ¿verdad? Estar contra uno y al otro. ¿Pero qué pretenden? Es el que está en contra, la que está tratando de resistir y luchar contra un modelo de despojo, al final de cuentas optan ir con la empresa. Pero vienen la gente que están a favor, que de alguna manera venía resistiendo, pero por la insistencia de la empresa cementera, optan mejor vender la tierra. O bajo amenaza incluso, pudieron vender su parcela, pues. Y ahora cuando están con la empresa, entonces viene la empresa, los obliga a ir a atacar a la persona que está en contra de sus intereses, pues. Está clarísima lo que pasa. ¿Qué pasa ahora que esta, en el caso suyo, esta estrategia se ve descubierta? Porque tenemos una empresa, secretarías, ministerios, sector de justicia que han montado todo este caso en su contra y que han quedado en evidencia de que lo que decían no era verdad, de que usted es inocente. ¿Qué reacción se espera que pueda tener la empresa y los diversos intereses que se mueven en el sector? Mira, está clarísima una qué seguimiento para hostigarme, para seguir deslegitimándome, ¿verdad? Pero no lo tenemos miedo. O sea, ya evidenciamos, ya mostramos nuestra inocencia, que están buscando nada más para que esté seguro sus intereses allá, ¿verdad? Y se prestan las autoridades estatales, pues. Yo venía confiando con los operadores de justicia y sigo confiando, porque no todos. Claro. Por ejemplo, este tribunal, habrá otro tribunal, ¿verdad? O la mayoría de los operadores de justicia, pues también están conscientes de comprender la realidad, de entender, de determinar la verdad ante una persecución como la que viví, no como a otros. Son una minoría las que se prestan para ser cooptados, que al final de cuentas terminan favoreciendo los intereses empresariales. ¿Qué ha cambiado en Avelino Chubcal después de estos 2 años de prisión, estos 2 años de criminalización? Yo tenía seguro, ¿verdad?, que lo que intentaron hacer es humillarme, pero al parecer no he sido humillado, sino que más me fortalecen para seguir entendiendo entonces la raíz de las injusticias donde he sumido el país, ¿verdad? Me da más claridad entonces que no solo en el store, ¿verdad? También claro, a los hermanos campesinas, indígenas, mayas, que han sido despojados por el mismo Estado.